Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Esta semana le contamos a ustedes, diría brevemente, y emitimos una opinión sobre lo acontecido el día 5 de septiembre en la Universidad Nacional General Sarmiento. Dije de este micrófono, espero que cuando llegue la nueva revista, más o menos se haga una descripción de lo acontecido. Bernardo leyó lo que figura en la página oficial de la universidad, dando cuenta de un repudio sin especificar a cuál acción se repudia, si la de la patota desmata o del pibe que ingresó para hablar de Lear. Pero ya hay una respuesta. Una respuesta que es lo que abona aquello que todos los días nos interesa más y que nos inquieta en el mejor estado de alerta posible. Es que así como un diario digital de izquierda sube un video mostrando lo acontecido, otro sitio que adhiere al oficialismo lo cuenta igual pero a la inversa. Esto es, se repudia la acción de un pibe, dos, y cuánto afuera, tres, cuatro chicos, tratando de decirle a Tomada que era inadmisible lo que pasa con Lear. Porque Tomada es ministro de Trabajo de la Nación. De nuevo, la misma situación con dos enfoques. Claro que uno de los enfoques tiene que ver con el poder estatal, la vinculación gremial y empresarial. No es Lear, es Lear, es Mata y el Ministerio de Trabajo. Así que institucionalmente se acercará más esta versión ante un comunicado que es nada, y en la nada allí se incuba el peligro, porque no aclara ese comunicado muy escueto a quién repudia. Yo debo decir que al pasar una serie de situaciones que se van acumulando en el tiempo, la universidad, por supuesto, repudia que haya entrado, y esta es mi opinión, alguien a romper un acto institucional donde se había logrado que estuviera presente el ministro de Trabajo. Y lo que circula en las redes es cómo la patota saca a pibes que estaban afuera, en la puerta, no habían ingresado al recinto, y cómo una mujer comienza a increpar a un pibe que tenía en sus ojos miedo. Si no, vean el video, yo lo vi anoche de nuevo. Pero pudo quebrar ese miedo y hablar, que la riqueza del asunto está ahí. Pudo quebrar el miedo, saberse que era un territorio hostil en donde solamente quería señalar lo que ocurre en Lear con un familiar y con los delegados que están enjaulados. A ninguno de nosotros nos entra la cabeza, ni lo admitimos seriamente, que los delegados estén en jaulas lejos de sus compañeros. Me pregunto qué sucede con los compañeros de los que están enjaulados. No me pregunto qué haces, Mata. Porque es claro lo que ha hecho. Pero sostengo desde este micrófono que lo que es Incuba tiene que ver con esa descripción desde la oficialidad, repudiando la intervención de un joven que fue a decir la tomada que no aceptaba la complicidad del ministerio respecto al conflicto de Lear. Y esa intervención es denunciada por militantes del campo popular que adhieren al gobierno como un hecho casi de violencia, para no decir de violencia, que merece que la patota desmata intervenga para preservar ese ámbito tan idílico de la institucionalidad entregando certificados y demás. Bueno, esto ya está establecido, es así. Por eso argumentamos, a partir de lo que ya está en las redes sociales, que aquello del conflicto, inclusive Balán lo dijo esta semana, que nos quieren hacer creer, dijo Balán, que no hay conflicto. No, el conflicto está. Lo que se habilita desde el gobierno es a la movilización sobre ciertos conflictos. Conflictos que el propio gobierno puede conducir, puede digitar y dirigir. Que algunos son altamente seductores, debo decirles a ustedes, altamente seductores. Ahora, los que tienen al gobierno como corresponsable o responsable directo de lo que ocurre hacia los trabajadores y contra los trabajadores, rápidamente emerge una opinión descalificadora y ahora tengo que empezar a decir persecutoria. No por esto, sino porque una serie de situaciones que se vienen desplegando a lo largo y ancho del país. Descalificar, perseguir, detener y apresar. Esta mañana todos nos levantamos con la noticia de Lear una vez más y Panamericana. Aprendió algo, Bernie. Me sorprendió que CN23 colocara en su videograf corte en Panamericana, no se deja entrar los periodistas. Hace un mes atrás, lo que podía poner en el videograf CN23, militantes interrumpen el tránsito. No lo digo de jetón, lo he visto. ¿Ok? Pero como hay un ala muy progresista dentro del gobierno que cuestiona a Bernie, supongo que ese videograf responde a la crítica, ya no si lo están moliendo a palos a los manifestantes o si le tiran gas pimienta al diputado Castillo, que salió en los medios nacionales diciendo me tiraron gas pimienta sin respetar el protocolo. El protocolo es que se acerque a Gendarmería y le diga a Castillo, retírese. Mire que si usted no se retira a Castillo, le tiro gas pimienta. Esperar eso a esta altura es una idiotez. Entonces Castillo denunció en varios medios nacionales a la mañana que había sido víctima de un ataque desmedido de Gendarmería, desmesurado. El videógrafo, no por analizarlo en sí mismo, sino como para ubicarnos y adentrarnos en lo que planteaba anteriormente, da cuenta de algo que no cierra, pero sirve. Sirve que Super Bernie sobrevuele en helicóptero y que se propague por las radios de aquellos que salen de la zona norte hacia Capital, que pueden transitar libremente. Porque hay un grupo de inadaptados que impide que esa gente vaya a trabajar. Inadaptados que impiden que los trabajadores de LEAR trabajen. Lo dijo en este micrófono, en este programa, el concejal Lagastino, no hace mucho tiempo. Entonces, eso que se incorpora, no en lo que suele denominarse la gente, sino en los sectores que están más politizados, debe preocuparnos. Todos los días hay algo respecto a esto. Y lo que aprendió Bernie de los últimos cortes y fundamentalmente el dolor que le ocasionó a Bernie haber sacado a un hombre de suma inteligencia que montó esa escena tan burlona, tan bochornosa de un gendarme Torales tirándose sobre el parabrisas, que llevó a que los sectores más progresistas del kirchnerismo le dijeran a Cristina y Cristina le dijera a Bernie, así se cuenta, sáquelo a Galeano. Bernie aprendió de la lección, ha sido realmente veloz en el aprendizaje y hoy impidió que la prensa libre e independiente o la prensa corporativa, la prensa del gobierno, la prensa de la oposición, la prensa esté cerca del lugar de los hechos. Así que en esto queda una esperanza, lo voy a decir así, que los militantes que estaban ahí y que sufrieron el embate de gendarmería con tres cordones verdes que fueron cercándolos, hayan filmado lo que ha sido una demostración más de represión del Estado. No están los medios nacionales para tomar, no dejaron que ingresaran las cámaras. Pero hoy, como ustedes saben, los soportes tecnológicos son importantes, imagino que alguien filmó, salvo que Gendarmería haya retirado, haya decomisado todos los celulares, para que no se vea cómo, por orden de Bernie, se libera Panamericana. Entonces, el nuevo elemento que aparece es este, no ingresa ninguna cámara cuando se hace el operativo. Saquen fotos a distancia. No hay mayor registro que ese. Porque es la izquierda, una vez más, la que no deja que el país avance, crezca. Si la izquierda denuncia que LEAR vacía su filial importando productos de otras casas o de la casa matriz, ese no es el eje de discusión. Eso estaría bien porque, en definitiva, lo peor que nos podría pasar es que LEAR se vaya. Dejemos que LEAR haga lo que quiere hacer. Tal vez con la nueva ley de abastecimiento, o la ley de abastecimiento, ahora hay que ver que rápidamente se va a reglamentar, imagino, y aparecerán los recursos de amparo y tendrá una similitud lo del Congreso votado esta madrugada con la famosa 125, aunque aquella no se aprobó, o con la ley de servicio de comunicación audiovisual que llevó a que Clarín presentara una y otra vez los recursos para salvar lo que finalmente salvó, en este caso algo parecido. Cuidado con esto. Como he sido, o intento ser claro con la audiencia, y a riesgo de agotarlos, no va a pasar un día, por lo menos hasta que esté en esta radio y en este programa, sin marcar estos pequeños mojones que hacen a una cuestión más grande, que es metodológica y que hace a este sistema y a este modelo. Todos los días. Ah, y un abrazo de mi parte a los que me siguen llamando preguntándome por el tema del country de Álvarez. Utilizaré este micrófono antes de devolver los llamados personales para decirles que estoy muy de acuerdo con las opiniones que me vierten. Y si es provincia o el municipio, me importa un carajo quién es. ¿Está claro? No me interesa. Lo que me interesa es que el barrio Luquetti se inunda. Todo lo demás es parte del juego de ustedes, no mío. Y añado este comentario porque tiene que ver con lo que me genera preocupación y no miedo, ni alarma. Una alerta significativa, nada más. Nada más que esto. Arrancamos Recorte así, esperamos que hoy lo tecnológico nos acompañe.

Voy a leer estos nombres y está en línea la doctora Claudia Ferrero y ella le va a explicar a ustedes quiénes son y por qué están atravesando. Ernesto Appendino, Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benítez. Doctora Ferrero, buen día. Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno. ¿Cómo le va? Sí, buen día. Los nombres que vos has leído son de 5 trabajadores de ATE, en los cuales entre ellos hay 2 delegados, que se encuentran detenidos después de una manifestación importante en octubre del 2013, en la cual se pedía una serie de reivindicaciones fundamentales como escalafón, aumento de salario, en el momento de las paritarias y en el marco de esa movilización se produce un incendio del cual se termina, digamos, acusado a estas personas que obviamente se ven ajenas por tenerlas identificadas en forma previa como delegados o activistas. Ellos están detenidos hace ya 10 meses y se les ha negado reiterada su libertad cuando en realidad toda la jurisprudencia del país dice que cuando no hay peligro de fuga deben permanecer en libertad, más tratándose de trabajadores que tienen no solamente están afincados en la comunidad sino tienen toda su familia en el mismo lugar y no tienen ninguna capacidad económica de fugarse. Uh-huh. Y doctora, ¿esto fue en Santa Cruz? Esto fue en Río Gallegos, en Santa Cruz. En Río Gallegos. ¿Y qué se incendió? Sí, en Río Gallegos. ¿Y qué se incendió? En la provincia de Santa Cruz, sí. Provincia que tiene el número más alto de detenidos por presos políticos. Claro, en claro. El país. Bueno, ahí están los compañeros de Las Heras, claro está, condenados. Pero sí. Le preguntaba, ¿qué se incendió? Se incendió un edificio. Sí. Un edificio histórico de la ciudad de Río Gallegos, que es donde funcionaban las paritarias. Pero los que fueron testigos de los hechos, lo que denuncia que efectivamente unas personas prendieron fuego a unas gomas y le acercaron a la puerta, pero que tanto la policía y los bomberos que estaban cerca del lugar no hicieron nada por apagarlo, que el fuego podría haberse apagado en forma inmediata y extinguido y no permitir que todo el edificio se incendiara. Uh-huh. Esto que estamos charlando con usted, doctora Ferrero, ¿son hechos aislados o por el conocimiento que tiene como integrante de APEL, a lo largo y ancho de la Argentina hay muchas historias y situaciones como estas? Hay provincias en que tienen más historias y situaciones como estas. En realidad, los procesos penales contra luchadores, trabajadores, y últimamente contra cualquiera que muestre una posibilidad de contestar una afrenta de la patronal, es el inicio de causas penales. A veces inicio de causas penales simplemente para formar un despido con causa en la actual situación. A veces para atacar a una comisión interna, como en el caso ahora de la comisión interna de perfil, que ha sido acusada por la patronal de perfil de atentar contra el derecho de expresión por impedir sus publicaciones, simplemente por hacer paro, o en el caso en que interviene directamente, digamos, el Estado, y esto es en particular en Santa Cruz, donde ha llegado más lejos, en privar de su libertad a los trabajadores en procesos penales con calificaciones muy graves. En Santa Cruz, en el 2006, ya hubo 6 detenidas piqueteros que estaban pidiendo por fuentes de trabajo, en las cuales 3 de ellas eran mujeres con más de 6 hijos cada uno, para mostrar, digamos, cómo se mueve el Estado de Santa Cruz al respecto de las acusaciones. Ese juicio nunca llegó. Después de fueron liberadas, nunca las llevaron a juicio. O sea, que ahí también deja desnudo que lo que pretenden es el castigo independientemente después que acrediten la responsabilidad o no de los que han detenido. Y y en este caso lo que le están haciendo es apagar a unos chivos expiatorios, hacerle pagar lo que sucedió en esos términos, cuando en realidad se le está haciendo pagar una pena anticipada con un juicio que no se realiza. Doctora, ¿cuál es la carátula de la causa? La carátula es estrago doloso. ¿Estrago doloso? Uh-huh. Sí. ¿Cuántos años prevé el código para un delito de esa calificación? Sí, de probarse el dolo hasta 15 años. Si lo considera que fue sin intención culposo, 3. Uh-huh. O sea, depende de qué intencionalidad le atribuyen de forma definitiva. Bueno, ya están pagando la pena mínima. ¿Hace cuánto que están? ¿Un año? Claro, y ¿no? es lo que claro, se ha criticado en la, claro, en el pedido de descarcelación, claro, que de considerarse que tendrían que estar escarcelados porque ya hubieran cumplido las dos terceras partes de la pena mínima. Uh-huh. Y la última, Ferrero, y le agradezco mucho su tiempo. El rechazo a la escarcelación, si no hay riesgo de fuga, ¿cuál es el argumento del tribunal, del fiscal o del juez? Una de las juezas votó a favor de la escarcelación. Sí. Los otros dos jueces que votaron por la escarcelación, en realidad los fundamentos es decir, bueno, pero no están todo así. O sea, si bien la doctrina, la jurisprudencia toma prioridad la libertad, pero cuando hay casos que está en duda, que no se retraigan a la justicia, y dice que no. Lo cual es sumamente ridículo porque parte de los detenidos se presentaron de forma voluntaria a la justicia. Se presentaron de forma voluntaria. Que había una notificación, o sea, recibieron una notificación por comisaría que se tenían que presentar y fueron y se presentaron. O sea, en ningún momento estuvieron huyendo, obstruyendo el accionar de la justicia. Uh-huh. Le agrego una más, doctora. ¿En qué condiciones de detención se encuentra Ernesto Appendino, Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benítez? Bueno, Patricia Benítez está en prisión domiciliaria tuvo problemas de salud. Ajá. Pero los varones se encuentran alojados en una comisaría que nosotros visitamos, que en general, como todas las comisarías, en la cual hospedan, digamos, detenidos, tienen graves falencias de hacinamiento y estructural, realmente. Uh-huh. Doctora Claudia Ferrero, le agradezco mucho, le mando un abrazo. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estrago doloso, ¿cuántos años dijo Gringo? 15 años, la mínima de 3. ¿Y hace cuánto que están detenidos? Desde octubre del año pasado. Se va a cumplir un año. Fueron a discutir paritarias. Hubo un incendio, se quemó una goma, ¿no? Esa goma habrá provocado un foco ígneo. Fueron convocados por la comisaría, se presentaron adentro. Se hizo el día 12 de septiembre en la casa de la provincia de Santa Cruz, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Una conferencia de prensa y una explicación muy importante, muy profunda, en donde participó Alfonso Lobo, secretario de prensa del CTA Santa Cruz, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Carlos Chile, secretario de organización de CTA, y Carlos Lorquidnitze, ¿sí?, asociación de exdetenidos desaparecidos, junto con dirigentes sociales y políticos que integran el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sobre esta cuestión. En el sur, en la provincia de Santa Cruz, donde los petroleros de Las Heras fueron condenados a perpetua, ¿se acuerdan? Juicio y sentencia avalada por la Presidenta de la Nación en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso este año. Allí desde octubre del año pasado, hay 4 hombres detenidos y una mujer, Patricia Benítez, que obtuvo la prisión domiciliaria. El tribunal les niega la excarcelación. Esto es lo que nosotros llamamos la administración de justicia. A esto le llamamos nosotros la administración de justicia. Vamos a levantar la cortina. Ahí vamos. Bien, como la primera hora será así, por acá elegimos el camino de hoy en la producción del programa. Miren, si hay algo que me dolió, es muy autorreferencial Recorte de los últimos días, pero tiene un sentido, ¿eh? Tiene un sentido. A los pocos días y al mes, o a los 2 meses de desaparecido Jorge Julio López, a mí me impactó mucho la declaración de Eve, diciendo, se habrá ido por ahí, ¿no? Una descalificación, que quienes escuchamos alguna vez a Eve y leímos algo y hemos compartido algo, lo poco que compartí, que fue sustancial una vez que vino acá Moreno y otra vez que pude charlar con ella en Capital Federal. Es que golpea, golpea y fuerte. Después que no estaba desaparecido, ni siquiera era averiguación de paradero, era la nada misma. La manera en que se minimizó el testimonio de López respecto de Checolás y a Camps, cómo los medios jugaron a la pulseada ya espantosa y vomitiva de saberse más verdaderos que la verdad, y Jorge Julio López seguía desaparecido. Hubo una pista dada desde aquí de Moreno, tampoco olvido, a lo largo de este tiempo, de una persona que se presentó y dijo, lo vi en tal chacra, en tal campo. Se desvaneció la pista. ¿Qué pistas se siguieron? ¿De qué manera la policía que hizo desaparecer a López lo buscaba a López? Si hay algo que también debemos aceptar con un tremendo impacto, fue ver en los patrulleros de la bonaerense la foto de Jorge Julio López. Yo no sé qué te pasaba a vos. Sí te cuento lo que me pasaba a mí. Que López, además de mirarnos, se preguntaba cómo es posible que esto pase. ¿Cómo es posible que la policía que me buscó me encontró 2 veces? Es la que hoy le diga a la sociedad que me está buscando. ¿O te olvidaste de que la foto de López estaba en los patrulleros y en algunos sigue estando? Que la causa estuvo en la discusión si era de provincia, de si una causa que investigaba la justicia ordinaria o la federal. Que después hubo un caso parecido, con un final feliz, ¿se acuerdan? Pero salió el compañero que sufrió la persecución y la privación de su libertad para levantar la bandera de los derechos humanos, y López seguía desaparecido, y sigue desaparecido. Yo no sé qué te pasa a vos. Si tenés algo de recuerdo cuando la Presidenta de la Nación dijo, en este país no hay desaparecidos. Fue hace poco tiempo, en términos históricos, poco tiempo, porque además López no está. Luciano tampoco. Y la lista es extensa. No sé qué te pasa a vos. A mí me pasa esto, que cuando veo a un patrullero con una fotocopia ya desgastada de la cara de López, me pregunto qué hicimos y qué hemos permitido en este tiempo. ¿Cuánta fuerza nos han quitado o cuánto es el miedo que se ha incorporado en nuestros cuerpos y en nuestras vidas para no reaccionar en lo mínimo? En lo mínimo. Hay un artículo escrito en Pelota de Trapo, no sé si lo tenemos, que me parece significativo, me parece valioso. López no está. Es que nadie nunca, en serio, desde el Estado, como se dice, lo buscó. Y la causa así lo demuestra, con todas sus imperfecciones montadas y planificadas. Gringo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. El artículo de la agencia Pelota de Trapo, firmado por Silvana Melo, se llama "Y sigue desapareciendo". A 8 años de que se lo haya tragado la tierra o las fauces insaciables de los dinosaurios, López sigue desapareciendo. Se cumple puntillosamente con el ritual anual de cada septiembre: la foto, el recuerdo, la marcha. Pero la justicia no se despereza ni se despierta. Las instituciones ejercen su complicidad por silencio o por olvido, en el mejor de los casos. Las fuerzas con armas siembran nuevas pistas todos los años para alejar de sus botas lo más definitivamente posible al fantasma del desaparecido. Los indicios avanzan, giran, retroceden y vuelven al lugar de origen. Es decir, a la hora anual de abrir los ojos en el expediente para callar el discurso anual del aniversario. La nueva pista anual es un boomerang que golpea la puerta del entorno de López y asea las intenciones de los genocidas. Limpieza anual. A 8 años de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue desapareciendo cotidianamente. Aunque sostenga cada 18 de septiembre la posibilidad de asomarse a un mundo que ya le fue vedado, en un recuerdo anual que se minimiza con el tiempo, en una marcha anual que languidece, 85 años tendría López hoy si apareciera. Los mismos 85 años de Miguel Echecolás. Sería viejito, tanto como sus propios verdugos, o más. A 8 años de fumarse en el aire, como Miguel Bru, Luciano Arruga y tantos otros, no hay ningún imputado, ningún procesado, ningún detenido. Es que la justicia está llegando tarde. Pierde los bondis, los subtes, los trenes. 30 años debió esperar él para que se juzgara a los responsables de su primera desaparición. 30 años para ver a Miguel Echecolás sentado ante el tribunal. Con los ojos encendidos, el crucifijo en las manos y la amenaza a flor de labios. 30 años para la primera condena por genocidio. La parsimonia de la justicia se lleva la vida tantas veces. La de tantos cuerpos sometidos al suplicio, la de López levantada en alguna calle como en los tiempos rojos. La de los monstruos que envejecen, enferman, con motivo de piedad, mueren. Y a veces se desdibuja una perpetua que suena banal porque morirán en meses o en un año. A 8 años de la red de impunidad que se tejió desde algunas instituciones para sanear el prontuario de la bonaerense y ocultar que Echecolás desde Marcos Paz podría manejar a un grupo de tareas que le responde. La policía de Camps fue apenas maquillada de democracia en estas décadas, pero en el cuarto de atrás sigue solapando sus métodos, sus estrategias, sus herramientas, la connivencia, la tortura, la desaparición. A 8 años de la jornada de alegatos en el juicio a Miguel Echecolás, a la que López nunca llegó, a 8 años de que se perdiera tiempo irreparable en considerar que tenía Alzheimer y se perdió, que sufría del corazón y se infartó,

para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos, merchandising. graficaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7. La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recorte informativo. Rayoma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a tomarnos 10 minutos para charlar con el presidente del Consejo Deliberante. Está en línea, ¿no? Presidente, ¿está ahí? Buen día, Rubén. Saludos a todo el equipo del piso. Bueno, gracias. Gracias por atendernos. Ahí lo escucho perfectamente bien. Bueno, yo también. Bueno, lo que queremos escuchar de usted es ¿qué vio cuando se presentó ahí en el barrio Luchetti observando esa gran canaleta hecha, el agua que corría por Sánchez Bustamante luego que los vecinos hicieran una especie de zanjeo? ¿Qué es lo primero que le llamó la atención ubicado ahí en el barrio el sábado pasado? No, esto empieza el martes pasado. Ajá. cuando los vecinos se acercan al Consejo Deliberante y con la particularidad de que yo atiendo a todo el mundo, generamos una reunión en el barrio. Entonces yo a la tarde me acerco al barrio, sí, para ver la necesidad que tenían y cuando veo la verdad que lo que había pasado con el country, el agua en los vecinos y todo, hablo con el intendente y el jueves mismo tenemos una reunión de gabinete con algunos secretarios. Sí. Para evaluar el conflicto del country, ¿no? Entonces de ahí lo empezamos a trabajar muy fuertemente. El sábado, bueno, el mismo jueves le mandamos inspectores, le hicimos seis actividad, le hicimos una multa por daño, le hicimos, bueno, le pedimos que tape la zanja, y le pedimos que se tome las leyes, digamos, que haga el plan estratégico que estaba diagramado en el expediente y que no lo habían cumplido. ¿Y cuál es, presidente, cuál es el primero, dos cuestiones que surgen de la intervención suya? ¿Con qué secretario se reunió usted? Con el secretario de Obras Públicas, con el secretario de Planeamiento, con el secretario de Servicios. Uh-huh. ¿De Obras Públicas quién es, Martín Vega? Martín Vega. Ajá. ¿De Planeamiento? Digo porque no los conozco. A Vega sí lo conozco. ¿De Planeamiento quién es? ¿Cómo se dice? Ah, se me fue el nombre del planeamiento, pero bueno. Bueno, Martín. Buenaga. Fernando Buenaga. Fernando Buenaga, sí. Sí. ¿Y quién más? Lehmann. Lehmann. Y sí. Mónica Gatica. Y Mónica Gatica. Mónica Gatica, que está ahí en el en Bullar, ¿verdad? En Argentina trabaja. En Argentina trabaja. Bueno, entonces se reúnen, porque es importante esta cronología que usted detalla, ¿no? Fuimos, llegaron los vecinos, los escuchamos, fuimos al barrio, vimos esa barbaridad. Se comunica usted con el intendente, se genera esta especie de reunión de gabinete, o algunos integrantes de gabinete, se decide multar al country. No. A ver, lo que se decide es hacer la obra efectiva. La multa era por el daño que había ocasionado, o sea que la municipalidad fue comunitaria, hizo lo que tenía que hacer, el trabajo, contactó que había un trabajo que no estaba planificado en el expediente, cuando no está planificado, se la multa y se le hace esa actividad. Bien. Después de ahí nosotros, ellos tenían una traba, que la obra pasa por Moreno y por Rodríguez. Sí. Ahí el intendente Mariano Güez habló con el intendente Juan Pablo Ayer y Rodríguez y logramos gestionar los dos permisos paralelos, ¿no? Para que ellos puedan empezar a hacer la obra y podamos solucionar el problema del cantre. Otra parte, hay que solucionar la parte del agua de la vía pública, ¿no? Sí. El agua que viene del barrio de Salemar, que cruza por abajo de las vías, pasa por el costado y también desembocaría ahí. Claro. Entonces estuvimos trabajando con la gente del barrio Luchetti, con las obras, con las máquinas de la municipalidad, con las máquinas argentinas trabaja, haciendo saqueos nuevos. Uh-huh. Para que el agua del barrio sea la que corra. Digamos, nosotros, si el Cantri tiene agua o no tiene agua adentro, es una cuestión del Cantri, y el Cantri tendría que hacer las obras correspondientes que le corresponden a ellos hacerlas, digamos. Ayer hablando... Otro problema es que los vecinos nos inunden, ¿no? Por eso, presidente, ayer hablaba con un ingeniero. Me llamó un ingeniero para consultarme por la nota que había publicado. Sí. Y me dijo que toda la parte hidráulica es autorizada y habilitada por provincia. Incluso los barrios cerrados... no son habilitados por la municipalidad. ¿Esto es así? No. Las obras hidráulicas son aprobadas por provincia. Claro. Digamos, el proyecto hidráulico se aprueba por provincia. Sí. El proyecto, ellos vienen con el proyecto hidráulico y tienen que presentarlo en el expediente de habilitación municipal, que eso es lo que nosotros le vamos a dar el permiso para hacerlo o no hacerlo. Es porque correspondiente el proyecto lo llevamos al lugar y si no, tenemos que volver a mandarlo a provincia porque provincia lo vuelve a replanificar. El problema de ellos es que no hicieron el trabajo que tenían que hacer y estuvimos desde abril, esto empieza en el 2008. Sí, lo tengo presente. Empieza en el 2008, todo un circuito. En abril nosotros notificamos que tienen que hacer la obra hidráulica. Ellos nos traen al expediente toda la información de la parte provincial y nosotros lo notificamos que tienen que hacerla. Uh-huh. El incumplimiento entre, me parece, lo que nos contaba la gente de Cantri, que había dos, la gerencia anterior y esta gerencia, nunca se pusieron de acuerdo cuándo lo iban a hacer. Bueno, el día martes hubo una reunión con el secretario de Obras Públicas, la gente del country, la gente de planeamiento, donde firmaron un acta de acuerdo del plan estratégico de cómo van a empezar a avanzar, ¿no? Ajá. Entonces, por ahí eso podría llamarlo al secretario Martín Vega para que te pase más información de ese acuerdo. Bueno, sí, voy a anotar, Martín Vega. No sale al aire, pero por ahí me pasa la información. ¿Usted escuchó que el ingeniero Raffo fue el que clausuró la obra? Esta obra, estamos hablando de la canaleta que... Bueno, el que clausuró la obra fue comunitaria, a cargo de la directora general Liliana Ojeda. Ajá. Está bien, pues los vecinos decían que... Estamos hablando el día jueves, ¿eh? Sí, los vecinos decían que quien clausuró esa gran canaleta fue el ingeniero Raffo, y al mismo tiempo una contradicción de los vecinos, que el ingeniero Raffo habría recibido un pago de 80.000 pesos, ¿no? Esto a mí me lo dijeron y te voy a responder a vos lo mismo que le respondo a los vecinos, digamos. Nosotros cuando hay una cuestión así, lo que le pedimos es que vayan a la fiscalía, que nos den herramientas para nosotros poder tener un control más efectivo, ¿no? La verdad que eso, nosotros, de dicho entre dicho, si nadie va a la fiscalía a hacer una denuncia, o viene a la municipalidad y presenta una nota diciendo X motivo, nosotros, si presenta una nota al Ejecutivo, podemos ver un sumario administrativo y investigaremos toda la situación. Si lo hacen en la fiscalía, la justicia investigará toda la situación. La verdad que yo en esos dichos siempre intento cortarlos porque es muy difícil que uno tome medidas si no tiene la herramienta de la denuncia o de la nota administrativa para hacer el sumario. No, eso está claro, pero usted ratifica en este programa que escuchó este comentario. ¿Lo escuchó en dónde? No, me lo dijeron los vecinos. Ahí me lo dijeron a mí, a Martín Vega, lo dijeron a los que estábamos ahí, lo dijeron a todos los vecinos. Pero cuando les pedí la denuncia a los vecinos que no tenían, me dijeron que no tenían. Bien. O sea que Yo en eso, a ver, más, si quieren que nos, como siempre, no, si quieren que nos acompañe la fiscalía para sumar, nosotros en eso queremos clarificar, queremos un gobierno transparente, no queremos un gobierno manchado por dudas, porque muchas veces las dudas son de palabras y después terminan no convirtiéndose en nada, y únicamente manchas el nombre y el honor de una persona que puede ser, que en este caso sea inocente como puede ser culpable, no sabemos nunca, siempre quedan las dudas si no lo trabajamos en serio. Bien, y se armó un sumario, se creó un sumario, se originó un sumario. No, porque no hay actuación administrativa. Ajá, bien. Le pregunto... Necesitamos que alguno de los vecinos venga a presentar actuación administrativa. Uh-huh. Entonces... Porque son los que saben. Sí. Presidente, entonces, en concreto, usted escuchó, y seguramente el arquitecto Vega, imagino, hasta el propio ingeniero Raffo, a partir de lo que nosotros obtuvimos de los vecinos, que ahí había un cauce natural, ¿no?, que llevaba el agua que salía de FADEMAC al inicio del arroyo Los Perros. Y sí, que eso se tapó. Sí. Y que eso es un brazo, sí, de Catona. Ese es un brazo de Catona. Me pensé que el arroyo Perro. Bueno, un brazo de Catona. Dígame, presidente, ¿y cómo hacen para destapar eso ahora? ¿Para destapar qué? Ese cauce natural tapado. No estoy hablando de la canaleta gigante, estoy hablando de lo que admiten vecinos, ver, como los... En el plan estratégico hay tres cosas que solucionar. Sí. Uno es el problema interno del country, que lo solucionará el country o no lo habilitará nunca más. El segundo es toda la parte hidráulica del barrio. Claro. Digamos que vamos a empezar a trabajar muy fuertemente, que estuvo Obras Públicas trabajando, y ahora Argentina trabaja, empezar a designar algunas tareas para que empiece a hacer cruce de calle y estas situaciones. Y el tercero, que es sacar el agua de FADEMAC y, sí, y todas las cuestiones que van por ahí, vamos a empezar a hacer una subidumbre de paso, digamos, para que el agua pase y siga por el canal común que tenía, digamos. Ajá. Por el canal natural que tenía de origen, de siempre, digamos. Bien. Con trabajo de mantenimiento, con trabajo de estratégicamente la mirada para ver cuál es lo que más conviene, no están analizando el trabajo. ¿El country puede obtener algún tipo de habilitación de provincia, aun cuando ustedes consideran que las obras no están hechas y que eso puede perjudicar a los vecinos? ¿Esto es así por el una cuestión? El country tiene esa actividad hasta que no haga la obra. O sea que no puede hacer nada porque la facultad de control es nuestra. Perdón, no escuché bien, presidente. ¿Qué? Tiene un cese de actividad hasta que no termine las obras hidráulicas del country, digamos. Bien. Que tiene que hacer el sanjeo, el entubado. Va a haber entubado desde adentro del country directamente hasta el Catonas, que son 800 metros. Que pasa por el distrito de Moreno y pasa por el distrito de Rodríguez. Ok. Entonces, hay un cese de actividad, está diciendo el presidente del Consejo Deliberante de Álvarez del Bosque, hasta que no se hagan las obras de entubamiento que lleve al agua. La parte hidráulica de ellos. Esto lo tiene que hacer el country. Un entubamiento que saque el agua del country directamente al bracito de Catonas, ¿no? Al brazo de Catonas. ¿Está? Esa es la obra. Hasta tanto no se haga la obra, no puede hacer nada. Si no puede comercializar nada. O puede comercializar, pero no puede construir. Eso es. La ciencia de actividad es parar la actividad de construcción, digamos. Parar la actividad de construcción. Uh-huh. Después, si administrativamente ellos tienen actuaciones, no lo controlamos nosotros. Nosotros controlamos la actividad dentro del country de construcción, ¿no? Bien, y la última, porque además de ser presidente del Consejo Deliberante... Nunca creo que sea la última con vos, Román. No, la última pregunta. Sí, puede ser que venga otra. Sí, depende de lo que usted responda. Sí, siempre. Usted, presidente, escuchó que habría un video en donde aparece filmado un funcionario en donde admite que cobró una coima. ¿Usted escuchó esto? Y si no escuchó... Escuché y cuando lo pedí nadie me lo acercó. O sea que no... Porque si yo lo tenía en mi mano, usted sabe, Rubén, que es una persona que estuvo siempre, o sea que si lo hubiera tenido en mi mano hubiera actuado. Como no me lo dieron, me quedé trabado, ¿no?, en una acción. Y la última, claro, tiene razón, le voy a hacer a partir de... Es sí. No, esta sí es la última, presidente. Esta noticia que salió de adentro de la municipalidad. ¿Hay problemas internos dentro de la municipalidad en la gestión? Porque a mí este caso en particular me sorprende. Es decir, hay un pase de facturas internas. ¿Problemas internos en la gestión? No. Sí, no, no. No, acá hay una sola gestión y la de Mariano Güey y la que conduce Mariano. Uh-huh. Esto tiene que quedar muy claro. Y si hay alguno que no entiende el proceso político que queremos vivir, nosotros tomaremos las decisiones que tenemos que tomar para corregirlo. Ajá. Que quede tranquilo. Mariano Güey es una persona que toma decisiones, continuamente tomando decisiones. Sí. Que eso quedémonos tranquilos. No, si, no. Si lo conoce, sí. Sabe que es así. No, yo estoy intranquilo por otras cosas. Cuando hago la pregunta es que la circulación, sí, de la circulación de la noticia, no, esto es un comentario, la circulación de la noticia y lo del video y demás, fue muy interno. No es que un partido o una fuerza de oposición, no, fue muy interno. A usted le consta, mira, de que ha sido muy interno. Hay sectores que le conviene instalar una cierta duda y trabajan de la duda. Nosotros trabajamos de la certeza, de las cuestiones palpables, digamos. Ajá. Si hay algo para hacer, tienen que tener la información y nosotros vamos a cabecear y vamos a trabajar ahí. Si no fuera así, seguimos generando dudas, me parece que no construye. Es destructiva, no constructiva. Y nosotros siempre hacemos cuestiones constructivas, intentamos avanzar, de ir para adelante. Bien, la noticia que está entregando el presidente del Consejo Deliberante, le agradezco mucho, Barrero, es que hay un cese de actividades de Álvarez del Bosque, una decisión que ha tomado el municipio de Moreno, y hasta tanto no se hagan las obras de entubamiento, que son las obras hidráulicas que se tendrían que haber hecho para habilitar... ¿Cómo? Sí, una cuestión más política, no administrativa, pero bueno, decir que estaba más o menos... con información. No, tiene información, claro, lo político es materia de especulación. Ahora, para los vecinos de Luchetti, que el presidente, que usted diga que cesan las actividades de Álvarez del Bosque hasta tanto no se hagan las obras que se vieron hacer, es importante porque se están inundando. ¿No? Y te pedí otra cosa, que vayas a ver el plan estratégico que tiene firmado Martín Vega. Bueno, yo lo voy a llamar a Martín Vega, que me pase el plan estratégico, y si Vega no me lo da, lo llamo a usted, que lo consiga, y yo lo informo, no tengo ningún problema. ¿Está? Vamos a intentar, siempre a disposición. Presidente, muchas gracias, que ande muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, algunas cuestiones que eran importantes de hacer la nota con Barreiro. Primero, no es algo que yo escuché, particularmente el video. Segundo, se pidió el video, no apareció. El eje no era el video, lo dije el primer día que charlamos sobre Álvarez del Bosque. Son los vecinos inundándose. Tercero, ese country avanzó, se produjo una tala, yo no sé si indiscriminada, pero era impresionante porque era un gran bosque. Se tuvieron que barrer con muchísimos árboles para construir un proyecto que es llamado ecológico o ecosustentable. La primera contradicción está ahí. Bajar todos los árboles, claro, porque si no, ¿a dónde se hacen las casas? ¿No? Entonces se talaron los árboles. Ahora, lo hidráulico no apareció. No está. La gente del country, con la nueva administración, es decir, que hubo un anterior, tan equivocado no estábamos cuando dijimos el primero, el que diseñó y proyectó, de acuerdo a las fuentes que consulté, fue el arquitecto Micheli, ex titular del IDUAR, el Instituto de Desarrollo Urbano y Ambiental Regional, y hay una parte que, en la medida que podamos, o que pueda, seguiré, no investigando, sino preguntando, ¿ese predio a quién pertenecía? ¿Tenía un titular? ¿Qué se hizo, un juicio de usucapión? ¿Se quedó el municipio con ese predio porque no tiene herederos? Es decir, ¿de quién era el predio? Los vecinos reclamaban que se hiciera algo ahí porque era un espacio claramente abandonado que potenciaba los hechos de inseguridades y de violencias. Y se hizo. Entonces, lo que ratifica Barreiro es que hoy hay otra administración. Tal cual nos dijeron el día que nos paramos frente al country sobre la Ruta 5. Lo segundo es que hubo una reunión. Una parte del gabinete dijeron, acá tenemos que intervenir. Cese de actividades. Pero antes, lo que dice Barreiro es que participó Vega y otros funcionarios para descomprimir la situación. Que ¿cómo se descomprime la situación? Haciendo una obra de zanjeo mínima para que no se inunden los vecinos cuyas viviendas están pegaditas a Sánchez Bustamante. Pero particularmente, la gran canaleta de 3 metros por 80 que hizo Álvarez del Bosque, tomaba un terreno que no era de Álvarez del Bosque. Es decir, se metía 100 metros adentro de un terreno que no le pertenece y sacaba el agua para el barrio. Esto es lo principal del asunto. ¿Y cómo pudo hacer algo así sin haber tenido el guiño de provincia, por ejemplo, que es quien debe observar la parte hidráulica. Los vecinos fueron al consejo, por lo que decía Barreiro, ya que algunos que viven allí, sobre todo algunas mujeres, trabajan en la municipalidad e identifican quiénes son los funcionarios. Por eso cuando digo que es lo interno, el argumento tiene que ver con esto que estoy ahora expresando. Cuando dicen Pagani, no es que lo dicen porque se les ocurrió un apellido. O cuando dicen Marchetti, pues se les ocurrió un apellido. Cuando dicen Raffo, pues se les ocurrió un apellido. Cuando dicen Vega, cuando dicen Barreiro. Algunos conocen a los funcionarios. Los identifican. Tienen registro. Y el cuarto elemento de todo lo que hemos charlado sobre este tema, cese de actividades. Una obra hidráulica que nunca se hizo, que se tendría que haber hecho. Trabajar en conjunto los dos municipios, porque también el agua viene del lado de Rodríguez. ¿Está? El cuarto elemento, que es muy importante establecerlo, es esto de ir a la justicia. Y si no van a la justicia, los vecinos ya fueron, le quiero aclarar al presidente, el presidente se iba a hacer larga nota, y creo que él no lo desconoce, ¿no? Tiene registro que los vecinos fueron a fiscalía. Porque esto no es de la última lluvia, hace un año y medio que pasa esto. Es lo que lleva a sostener que ha sido parte de una interna de la interna. Ahora, eso queda relegado porque lo objetivo y tangible es que los vecinos inundan. Y se inundan porque, me decía anoche un ingeniero, los proyectos de emprendimientos de barrios cerrados o countries, si tuvieran que hacer una inversión de nivelación de terreno y una inversión hidráulica, no les sirve el negocio. ¿Qué debería hacer el presidente del Consejo Deliberante? Por ahí lo hace, ¿eh? Por ahí lo hace. O la oposición. Puede hacerlo la oposición. De preguntarse qué impacto ha tenido cada country en Moreno desde que se inició hasta hoy. Es decir, qué impacto tiene en la población adyacente. Campos de Álvarez. Creo que lo denunciaron la gente libre del sur en su momento. Toma el agua, Nestlé toma el agua de las napas. El country también. ¿Sabe qué provoca eso? Que los vecinos no tengan agua. Es por partida doble. ¿Tienen una planta depuradora los countries? Pregunto. ¿Quién los controla? Cuando hablamos de factores de poder, si bajamos aquello que arriba surge como una enorme tentación y por momentos muy seductora, cuando lo bajamos, tenemos esto. ¿Cómo se controla los countries y quién controla los countries? Por ahí, Álvarez del Bosque sea el puntapié para que la nueva generación dirigencial vaya hacia esos cotos de poder. Aclaro, dentro de los cotos de poder son muchos los funcionarios que viven en esos pequeños reductos, en esos refugios únicos en Moreno. Sí, en este Moreno de 600.000 habitantes. Dentro de los 600.000 también están ellos, claro está. Bernardo, tiempo de ir a tanda, media hora. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. Como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

un compositor impresionista de finales del siglo XIX. Es una composición, por supuesto, no está grabado por el autor. Uh-huh. Y lo que sí es del autor es el relato que interpreta Emmanuel. Así que, bueno, lo escuchamos. ¿Cómo no? Momento tras palabra. Taller de escritura. Como siempre, detengo mi mundo un momento y escribo. Siempre lo necesito, siempre lo necesité. Pero hoy, creo es diferente. Hoy me detuve a leerte. Me detuve frente a tu recuerdo y no entiendo. ¿Recordarás cuando me amabas? ¿Cuando me besabas y jurabas era todo para vos? ¿Me volverás a mirar algún día? ¿Podrás volver a hablarme y decirme que no me recuerdas? ¿Podrías decirme que mi corazón es frío? No recuerdas, ¿no? ¿Quién te impulsaba? ¿Quién caía para que vos no te detuvieras? ¿Algún día podrás dejar de lastimar mi corazón? ¿Algún día dejarás de estar acá? Yo también perdí. Yo fui el que una vez más se enfrentó al demonio y dio el paso que vos, cobarde, no querías dar. Yo enfrenté, te enfrenté, y me fui, me alejé. Me quebré en mil pedazos porque tenías razón. No era para vos. Pero ¿sabes que duele fracasar? ¿Duele haberlo dado todo y no recibir más que dolor? ¿Entendés que yo también amé, que también lloré, que me engañaste? Siempre fui el problema. Siempre fui el que mutaba como la luna. ¿No pudiste esperar un poco más, un día más, una hora más para que me animara? Para que me entregara, para que fuera yo. Me golpeaste con toda tu mentira, tu miedo y tu decisión disfrazada de error. Y yo te respondí con todo mi dolor, con frases de amor, de miedo, de bronca, de odio. De necesitarte, de amarte, de por favor no te vayas, de búscame, búscame y no te detengas, de amame, quédate, por favor quédate y perdóname. Por favor, mírame. De acá estoy. No quiero quedarme sin vos. No quiero que camines sin mí. De por favor, escucha mi corazón. Sí, me gusta dormir solo, pero más me gustaba despertarme con vos. Pero acá estamos, vos en otros brazos y yo mirando el pasado, oyendo voces que me dicen que te extraño, que aún está la llama allí abajo, pequeña y latente. Sigo escuchando tu canción, tu voz en el teléfono. Sigo necesitando de vos, de tu mirada, de tu caricia, de tu picardía, de tu calor. El último momento de tenerte, de tenernos, fue mágico. Porque ya no éramos uno. Éramos dos que habían desaparecido de la historia de amor. Y eran extraños que se lastimaban, que se amaban, que se necesitaban, que iban a llorar a mares su partida. Que con orgullo iban a limpiarse las caras y caminar con sonrisas. Y pronto encontrar nuevos amores y ropa nueva que estrenar y así continuar. Pero que día a día algo los haría pensar, recordar, mirar una letra, una foto, una canción, algo que les recuerde que amaron como nunca jamás imaginaron, pensaron, soñaron. Que son la biografía del otro que camina ausente. Estés donde estés, allá lejos, allá atrás, yo te escribo, te pienso y creo te extraño. Estés donde estés, mírame una vez más. Yo estoy acá y creo que te extraño. Y a veces, solo a veces, te amo. Hoy como otro día, me detuve a escribir sobre vos. Sos esa astilla que quedó blandita en mí y no puedo quitar, porque no logro ver la punta, porque quizás no está, no se ve lo que no hay. Mejor sigo, como siempre, quizás luego regrese a hablarte en mi cuaderno, para que nunca lo puedas oír de mí. Como siempre, Emanuel Alegre. Momento tras palabra. Taller de escritura. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ¿qué tenemos ahora, gringo? En este jueves. Tenemos unos audios en relación a, bueno, a los trabajadores del... Del Sarmiento, delegados del Sarmiento. Delegados de la línea del Sarmiento. Sí, antes de eso, que tal vez algunos tienen el registro fílmico, porque además Randazzo se encargó de hacer circular la imagen, esa imagen no clara, sino unas personas llevando unas bolsas negras o bolsas de consorcio, que después, según Randazzo y la denuncia que se estableció, eran esparcidas en los nuevos trenes, ¿no? De esa manera, la demonización hacia los delegados, piensen en Lear, vamos al Sarmiento ahora, va por ahí. Va por ahí que no, los trabajadores no necesitan representaciones gremiales ni delegados. Ya con el gremio, con ESMATE, el ministerio está. Bueno, esto no lo quería decir, pero finalmente lo estoy manifestando, que los objetivos mayores es, ¿para qué es una representación gremial? ¿Cuál es el sentido? Si en definitiva la representación gremial lo único que hace es abonar a la izquierda más estúpida y los afecta a todos. Bueno, en el caso del Sarmiento no es diferente a Lear. Recuerden cómo Randazzo hizo circular en todos los medios masivos de comunicación la imagen de un conductor semidormido, dormido. O mandando mensajes en el O mandando mensajito de texto. Bueno, los choferes de La Perlita, yo veo algunos que mandan mensajes de texto. Los nuevos policías están en una esquina mandando mensajes de texto. Después dicen, claro, pero está manejando un tren y la responsabilidad, por supuesto, el sentido común... Ya está, ya está. Estoy diciendo que ese sentido común se aplica desde el poder para demonizar, perseguir y destruir a los delegados de los laburantes. Antes de eso, quiero decir que se aprobó la ley de abastecimiento. Voy a leer rápidamente qué dice Página 12, que me parece que es el mejor que lo trata. Aunque Tiempo Argentino no lo hace tan mal. Pero Página 12 dice, diputados aprobó la reforma de la ley de abastecimiento y de defensa del consumidor. Además se crea un observatorio de precios. Eran tres instrumentos, ¿no? Dice, para aprobar el primero de los textos, el kirchnerismo contó con la colaboración de los habituales aliados del Frente Cívico y Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, PJ La Pampa, Movimiento Solidario Fueguino, y de opositores como el sindicalista Omar Plaini y la ex piquetera Ramona Pucheta. El oficialismo, me parece que Pucheta estaba con Castells. El oficialismo ya había marcado su poderío al inicio de la sesión cuando reunió 139 diputados, 10 más de los necesarios para habilitar el debate, que fueron aportados por el oficialismo, sus aliados y los opositores, Plaini, Pucheta y los de las sotistas Carlos Caserio y Blanquita Rossi. Blanquita Rossi, yo tenía 6 años y ya la escuchaba en LV3. Hasta hace un año y medio, cuando iba a visitar a mis padres, a mi familia, llegando a Córdoba, ponía Cadena 3 y le escuchaba a Blanquita Rossi. La campaña de Blanquita Rossi en Córdoba es, llevemos a Córdoba al Congreso. ¿Qué hizo ayer Blanquita Rossi? Por orden de la SOTA, andá y da quórum. ¿está? Porque se negoció algo que tiene que ver, no sé si en el caso de Córdoba, con una universidad o algo que necesitaba de la SOTA. De todos modos, es importante destacar que no era necesario que diera quórum porque el oficialismo tenía quórum propio. Por eso, ¿no? ¿Qué se negoció ayer? ¿Es distinto lo que se negoció ayer de lo que se negoció en otros momentos de esta democracia respecto a lo que necesita una provincia y lo que requiere el gobierno central? No. No. Se rasgan las vestiduras aquellos que hicieron del Congreso una escribanía y una cueva de ratas, que hoy lo sigue siendo en gran medida. Se negoció ayer lo que cada provincia necesitaba. Y en definitiva, a partir de lo que dice Bernardo, lo que se negocia es que aparece en los medios que Plaini, que Ramona Pucheta, que los de las sotistas, dieron un quórum cuando el número estaba. Si lo que hacen es exponerlos que ellos, representando a los gobernadores, hicieron lo que los gobernadores querían. En el caso de la SOTA, sumamente opositor a Cristina Fernández de Kirchner. La discusión fue abierta por Diana Conti, sí. Aprovecharon apoyaron la iniciativa. Sí, claro. No solo dieron quórum, sino por que supuesto. Además apoyaron la iniciativa que ganó por 130 votos contra 105, lo que da cuenta de que el oficialismo, digamos, podría haber no necesitado, o mejor dicho, no necesitó esos votos para poder aprobar, porque ya sabía que contaba con los votos necesarios para su aprobación. Pero bueno, esto, ¿no? Exponer a aquellos que deciden apoyar y deciden tener un guiño y un gesto de apoyo en las negociaciones para la aprobación de una ley. Sigo leyendo página. Dice, la discusión fue abierta por Diana Conti, que aseguró que estas tres leyes contribuyen a cumplir nuestra obligación como Estado y permitir que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a usuarios y consumidores. El presidente de la Comisión de Presupuestos, Feletti, sostuvo que las leyes buscan combatir la concentración de mercados, a la que definió como un condicionante de la democracia. Juliano Di Tullio aseguró que la Argentina necesita un Estado fuerte para generar más derechos a nuestro pueblo frente a las posiciones dominantes para tener una relación más equitativa entre producción y consumo. La verdad es que si la oposición fuera gobierno, no utilizaría estas normas para defender y ampliar derechos de los consumidores, aseveró, al tiempo que remarcó esta vez, no me duele que la oposición esté en contra, porque están donde mejor se sienten, del lado de los poderosos. Desde la oposición, el presidente del bloque radical, Mario Negri, afirmó que la ley de abastecimiento la edulcoraron un poco, sacaron la pena de prisión, pero sigue siendo la vieja ley, que es absolutamente inconstitucional y busca discrecionalidad, pensando que generando temor se puede generar disciplina. Por su parte, el diputado y dirigente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren. Mendiguren fue ministro de Planificación con Dualde. Y hasta hace dos años atrás, era el hombre de la UIA que mejor hablaba del gobierno con Cristina. Por eso, ¿se acuerdan a Lagastino lo que dijimos acá? Si ustedes piensan que Lagastino es la excepcionalidad, están equivocados. Mañana puede volver a la UIA de Mendiguren a decir que Cristina o el kirchnerismo fue lo mejor que pasó en la vida. Bueno, ¿qué dijo de Mendiguren? Que se definió como desarrollista, al fundamentar su rechazo al proyecto de reforma de la ley de abastecimiento y la creación del Observatorio de Precios, consideró que el Estado tiene que estar presente, pero esa presencia tiene que ser justa, clara y transparente. Federico Pinedo, titular de la bancada del PRO, dijo que es la Constitución la que establece que quienes aplican sanciones son los jueces penales, no los funcionarios del Poder Ejecutivo, y que el gobierno propone poner unos señores de la Secretaría de Comercio a controlar los costos de cada transacción que se hace en la Argentina. El economista y diputado de UNEN, Martín Lustó, que fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, señaló que no hace falta votar esta ley porque hoy están las potestades que está reclamando el gobierno nacional en estos proyectos. En tanto, la socialista Alicia Siciliani criticó el proyecto de actualización de la ley de abastecimiento porque lo que está en debate es el Estado, pero defendió la creación de un nuevo fuero del Observatorio de Precios y Defensa del Consumidor porque facilitará a los consumidores defender sus derechos. Esto es lo que se escribe en página. No te voy a leer Clarín porque te imaginás cuál es la posición de Clarín. Y no te voy a leer Tiempo Argentino porque te imaginarás cuál es la posición de Tiempo Argentino. En el caso de página, lo que hace es consistentemente plantear cuáles son las posiciones. lo que nosotros hacemos de recorte, además de leer esto, es decir que si Coto, Carrefour, no son muchos, crecieron en los últimos años, es porque el gobierno ha permitido que tengan posiciones dominantes. Para dar ejemplos en el plano alimenticio, ¿verdad? Si La Serenísima y Sancor siguen siendo lo que son, es porque se construyó esa posición dominante, oligopólica o monopólica. Eso no quita que el gobierno, en el simulacro, en el escenario, pretenda controlar aquello. Por eso digo que son propuestas muy seductoras, porque remiten a cuestiones de simplificación, no de reflexión y análisis. ¿Está? Pero lo seductor, en tiempos en donde la política se aleja cada vez más, se vuelve recurrente aplicar estos métodos y que la sociedad opine por sí o por no. ¿Está? Yo, en relación a esto, ¿no?, a la alianza que establece con el empresariado, el oficialismo, todavía no he podido encontrar la respuesta, pero me hago una pregunta en relación a la política de precios cuidados. Todo el tiempo se habla de que es un acuerdo, de que ha sido contraído voluntariamente por los empresarios en unas mesas de acuerdo. Yo no logro comprender, digamos, en qué consiste el acuerdo. Quiero decir, en un acuerdo de dos partes, que uno, digamos, por lo menos lo que a uno le dicen, no tiene intereses diversos, me refiero al Estado y a los empresarios, pero que aunan intereses en un acuerdo, ¿no?, en donde hay como se da algo, se recibe algo, ¿no? Teóricamente, y por lo que yo entiendo, los empresarios bajan precios, incluso hasta se perjudicarían económicamente, voluntariamente lo hacen. Bueno, ¿qué entrega el gobierno? Y subsidia la diferencia. Ah. ¿Eso está claro? ¿Eso no. se publicita, no. se habla, hay no. datos concretos en relación a esto? Ahora el gobierno lanzó... Pero bueno, estas son las reglas del mercado. Está bien la inquietud. Porque si decimos que son las reglas del mercado, estamos admitiendo que hay un mercado. Así que hay uno que compra y otro que vende, ¿no? En el caso del plan de 12 cuotas, ¿no?, que ahora se está promocionando, hay que ver qué resigna el Banco Central. Habría que buscar el tema de encajes. Ahora, ¿cómo se lo explicamos eso y de qué manera nosotros lo abordamos? De una manera técnica, política y popular, si parece tan lejano. Tan lejano. Es decir, cada programa o cada proyecto, cuando dice se acordó, es que puede ser que resignen algo. Sí, la resignación de las centrales empresariales no es a perder, es a ganar menos. Y son gestos patrióticos. Muchas veces la presidenta ha destacado esto. Y ha dicho, no me opongo a que ganen. Pero les digo que no ganen tanto. Entonces, la ley de abastecimiento hay que contextualizarla en esto, de que no hay un avance para destruir al capitalismo. Es para más o menos tener algún tipo de intervención que sea creíble. Punto. Punto. Cuando uno arriba a la reflexión de no ganen tanto y que tiene que ver con... Lo dijo la presidenta. No, desde ya, desde ya. Uno se pone a reflexionar en relación a esto y yo recuerdo las palabras de Eduardo Elstein cuando se discutía la extensión y una nueva reglamentación de las retenciones a las exportaciones, y Elstein decía muy sintéticamente, yo veo la película, no la foto, en relación a su apoyo a la política del gobierno. Eduardo Elstein es uno de los hombres más poderosos que tiene la Argentina y digo la región. Es un hombre desconocido, es el grupo IRSA, ¿no? Es el banco hipotecario, es quien compró 1 millón de hectáreas, no sé, entre Argentina, Brasil y Bolivia. Y Paraguay. El que está detrás de la isla de Marchi, aun cuando ganó la empresa Rivas, me parece, pero el que está atrás es Elstein. Son 6 o 7. Son 6, 7 y 8 los empresarios que se nos cagan de risa todos los días. Y cuando dijo... Es quien está detrás de los programas de financiamiento, claro, al consumo del gobierno, ¿no? Claro, el banco hipotecario es quien financia... Procrear tiene que ver con Elstein, ¿no? Pero bueno, tampoco Clarín ¿Vos leés alguna nota en Clarín de este hombre? No, tampoco. Tampoco, es decir, hay un reconocimiento de que en esos sitios no hay que decir nada, hay que aceptarlo. De ahí para abajo, por eso te digo que... Esas son las políticas del Estado. ...del gobierno, es que de ahí para abajo, es decir, nosotros estamos dando la batalla. Nosotros vamos a lograr capturar parte de la renta, vamos a tomar... Porque, en definitiva, todo esto, ¿a dónde llegamos? Que, por un lado, Kicillof dice que no es así. Diana Conti, que es una mujer que es un cuadro, es verborrágica, pero provoca que la oposición ingrese a ese terreno del debate, que no es el debate, sino la provocación, la descalificación. Entonces todo se hace más largo y es un circo fantástico. Lo que se está apuntando es al tema de la soja, ¿no? Si hay acopio. Y lo que dijo Cristina Fernández hace poco, algunos se estoquean hablando de los autos, ¿verdad? Entonces, lo que intenta hacer, no es que lo va a hacer, pero la amenaza sería que si hay un grupo empresario que estoquea, que guarda, que haya acopio para ganar más, podría intervenir en tanto, considere el gobierno que hay un desabastecimiento de ese producto. Qué sé yo, dame un ejemplo, te pregunto, heladeras, hay un desabastecimiento de heladeras. No sé, yo pienso en la harina, pienso en un lugar mucho más cercano, si quieren. Pienso en la leche, ¿no? El gas. En productos leche. Básicos, bueno, ¿cómo? El gas, la garrafa de gas. Claro, yo me lo pregunto desde ese lugar. La leche, ¿no? Que en este momento hay leches de variadísimos precios. Claro, es lo que nosotros podemos decir sobre lo que es el abastecimiento. Es decir, presentado así... el gobierno se pone del lado del pueblo, en el sentido popular, de decir, nosotros vamos a garantizar que a usted no le falte esto. Se pone del lado del consumidor. Exacto, del consumidor, es apropiado. Yo no sé si va por ese lado. Desearía que fuera por ese lado. Pero recién Bernardo dijo, ¿y los precios cuidados qué es? ¿En dónde quedó precios cuidados? ¿Cuál es la diferencia entre precios cuidados y lo que había lanzado Moreno? Ninguna. Ninguna. Es tener espacio en la agenda. Hay algo que hizo Cristina Fernández inteligentemente en el último tiempo, que es volver a recuperar la agenda e imponer una agenda. Es decir, se va a hablar de esto. Y desnuda las limitaciones y limitantes que tiene la oposición. Ese es el juego. Y además incorpora en el juego a tipos como la Sociedad Rural, la Federación Agraria... que dicen, esto es una barbaridad, vienen por nosotros, nos van a quitar lo que tenemos. Es muy inteligente el movimiento para analizarlo en términos de juego político y de tácticas políticas. Ahora, Elstein, son 6, 7, 8, no más. Están en otra órbita. Están esperando que se resuelva lo pequeño. Lo que para muchos puede ser significante... pero es pequeño, ellos esperan, porque tienen el poder. Así como Majul escribió en los 90 Los dueños de la Argentina, es un libro que, por lo menos en periodismo, nos hicieron leer, que no era nada extraordinario, pero eran los dueños de la Argentina. Bueno, la Argentina sigue teniendo dueños. A esos dueños reales, invisibles, no los toca nadie. No los toca nadie. Bueno, gringo, tenemos que poner esas notas. ¿Cómo se avanza en este campo? Bueno, escuchemos, ayer hubo una movilización en Capital, estuvo Cintia Medina ahí cubriendo, vamos a escuchar una delegada de Sarmiento, que es la que está siendo perseguida, se pide el desafuero, que la saquen y después que la metan en cana. Básicamente esto es lo que pretende Randazzo y compañía. Los trabajadores los trabajadores ferroviarios del Sarmiento marcharon a Plaza de Mayo en apoyo a estos delegados ferroviarios que vos bien decías, ya que hubo un pedido del Gobierno Nacional de desafuero, ¿no?, encabezado, claro, por el ministro Randazzo. Y bueno, en esta movilización de apoyo estuvieron el Pollo Sobrero y además estuvo Mónica, que bueno, le dio una nota a Cintia, nuestra compañera de recorte informativo, Cintia, y bueno, y estas son las palabras de Mónica. Adelante. Es un ataque del gobierno montado en una causa absolutamente trucha, con el único objetivo de destruir una organización gremial que viene combatiendo hace 10 años contra la corrupción de Siriviano, Jaime, denunciando lo que actualmente se está haciendo de maquillaje, etc. En realidad lo que nosotros creemos es que nos están utilizando. Primero, es una causa armada, porque lo que nos acusan que es daño grave, todas las formaciones salieron sin ningún rasguño, así que acá no hay ni daño grave ni daño leve. Y por el otro lado, el otro problema es que lo que ellos están queriendo hacer también es utilizarnos un poco de chivo expiatorio. Una, para no responder a la demanda del paro general que hubo ese día, que estaba reclamando contra la desocupación, contra el impuesto a la ganancia, contra la inflación. Y la otra también están tratando de ocultar, de hacernos de chivo expiatorio para tapar el propio empantanamiento que tiene Randazzo con el plan de ferroviario. Porque compró los trenes, pero acá todavía no está el ATP que está prometido hace 2 años, todavía no cambiaron el sistema de señalamiento. Randazzo dice que 15 días está todo nuevo, pero en realidad solo hay 20 trenes nuevos, nada más. ¿Cuáles son las condiciones de los trabajadores, las condiciones de trabajo? Para los trabajadores y para los usuarios, porque los trenes nuevos están en vías viejas, con un sistema eléctrico viejo y con un sistema de señalamiento que colapsó. Las barreras, en vez de cerrar, abren cuando pasan los trenes. ¿Entendés? Tendrían que, ni bien toca el tren, bajar la barrera automática, abren, porque colapsó el sistema de señalamiento. Y en las condiciones de trabajo, ellos ahora están queriendo imponer un régimen de disciplinario que cuestiona nuestro convenio colectivo de trabajo, pero que además ellos lo han puesto en todos lados, prohíbe hasta las asambleas del sector, que pone al borde del despido permanentemente a los compañeros, considera falta grave de despido la llegada tarde, pone una serie de cosas que no están dentro de nuestro convenio. En concreto, el régimen disciplinario a todos lados. El problema es que nuestra línea es la única que lo está resistiendo. El resto de la línea está el sindicalismo mafioso de Pedraza y ahí se arrodillan y le dicen que sí. Ahora, lo que sí yo creo, en relación al tema del ataque al movimiento obrero, sí, es acá, es en Lear, fue en Gestam, es en todos lados, digamos. El que protesta es terrorista, el que protesta atenta contra la seguridad del ciudadano, etc. Un gobierno que dice que no quiere volver a los 90 y no defiende a la gente que lucha por trabajo, la verdad que es un hijo de puta. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, Bernardo, ¿no? Y tenemos algo para vincular el eje del programa, ¿no? A 8 años de la desaparición de López, anuncia el sistema de alerta para personas desaparecidas. El jefe de gabinete, Alberto Pérez, el secretario general de la Gobernación, acordaron con el hijo de López la creación de un software que permitirá vincular desde Internet a los centros de asistencia pública y privados y facilitar la localización de personas. ¿Mm? Y Bernardo, no voy a hacer ningún comentario, y Bernardo, por lo menos de mi parte, ningún comentario. Tenés ahí algo que tiene que ver con Estrago. Esto que charlamos tempranito con la doctora Ferrero, de los 5 detenidos, 4 hombres y 1 mujer. La mujer está en prisión domiciliaria. 5 laburantes que fueron a manifestar exigiendo un ámbito paritario y una discusión paritaria, que están detenidos hace casi un año en Río Gallegos. La calificación es estrago culposo o doloso. Doloso. Doloso, ¿no? Es decir, fue premeditado, ¿no? El claro, doloso está ahí, ¿no? Doloso, bueno, es que tiene intención, y culposo que fue, sí, sí, sí, fue un accidente. Sí, sí, sí. En este caso hubo una intención manifiesta de incendiar, ¿no? Un edificio histórico. Bueno, el código. Hay dos figuras que tipifican lo que tiene que ver con el daño a la propiedad privada. Uno de ellos es los daños, y que dice que será reprimido con prisión de 15 días a un año. El que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado, a lo que nos lleva a los delitos penados más severamente, ¿no? Y que son efectivamente el incendio y otros estragos. Uh-huh. El artículo 186 dice: el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con reclusión de prisión de 3 a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes. Con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio. Uh-huh. Bueno, y detalla aquellos bienes que tienen que ver básicamente con cosas que tienen que ver con el campo, cereales, los bosques, porque estamos hablando de incendios y destrucciones totales de bienes comunes. En el tercer apartado dice, con reclusión o prisión de 3 a 15 años, y esto es a lo que se refería Claudio Ferrero, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería. Bueno, este era un edificio histórico, habrá tenido libros y algún arsenal, entra todo ahí. Con reclusión o prisión de 3 a 15 años si hubiere peligro de muerte para alguna persona. Claro. También podría entrar ahí. Hay que ver cómo se tipifica, ¿no?, el peligro de muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Con reclusión o prisión de 8 a 20 años si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona. Bueno. Tiene relación también con la persecución que se está realizando a los delegados de la línea Sarmiento también, a los que no sabemos bien cuál es la carátula o de qué se los está imputando, uh-huh. Pero que bien podría entrar dentro de lo que son daños. Sí, sí, entra y puede estrago también, porque... sí, puede, ¿viste?, ser destrucción, sí, incendio... si incendiaba, viste, un papel que dice Randazzo metido ahí, ya está, ¿no? Recordemos antes del Alca, sí, antes de ir a Mar del Plata, los que incendios. Entraña el peligro de vida de una persona también. Sí, o sea, claro. Un daño que puede ocasionar la muerte de una persona también entraría dentro de lo que es un estrago. ¿Vos te acordás lo de... Yo lo tengo como registro antes de la cumbre de los pueblos en Mar del Plata, que se produce este acontecimiento en Aedo, que aparece un compañero del Partido Obrero, un docente, el delito que ventiló por todos los medios... Aníbal Fernández de estrago, estrago doloso, pero eso recorrió con la foto de José María, que es un docente de Merlo. Cierro, porque si no queda incompleto lo que decía de la provincia de Buenos Aires, que hoy, a 8 años de la desaparición de López, anuncian el sistema de alerta para personas desaparecidas. Completo la nota, porque si no quedamos ahí como en el aire, ¿no? Queda como una crítica sin ser crítica. Participó Alberto Pérez, el secretario general de la Gobernación, Martín Ferré, y el ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, quienes rubricaron el convenio con Rubén López en su carácter de presidente de la Fundación Construyendo Conciencia. Según se informó, el sistema en el que se trabajan las áreas técnicas de la Secretaría General se basa en un software que permitirá vincular desde la web a los centros de asistencias públicos y privados con la fundación que coordina Rubén López y así facilitar la búsqueda de personas que estén ausentes. Tal como se plantea, el sistema prevé volcar los datos e información de las personas buscadas y halladas en el territorio de la provincia, permitiendo su localización. Las acciones se realizarán en un espacio físico cedido por la provincia, además de equipos informáticos y líneas de teléfonos. Ayudamos a la Fundación con responsabilidad, convencidos que hacen un trabajo importante. Esta es una tarea que tenemos que hacer y que nos llena de orgullo, ya que vemos el empuje con el que trabajan, reconoció el jefe de gabinete Alberto Pérez, que a su vez entregó un subsidio a la entidad para su funcionamiento. Yo no quiero seguir leyendo más. Cerraría el programa así si tomamos una parte de lo que escribió Silvana Melo. Como todos los días se lo mata López. Y como todos los días desaparece López. Una forma de hacer desaparecer a López es esto que acabo de leer. ¿Nos vamos, gringo? Nos vamos sin antes mencionar que bueno, llamaron dos oyentes. Hilda, que bueno, felicitaba y acompañaba y nos contaba que estaba sin luz. Otra vez. Ahí en Atalaya. En Atalaya están nuevamente sin luz. Y que bueno, que a duras penas no habían podido escuchar, pero que luego ya no, porque se cortó la luz. Y bueno, felicitaba por el programa y llegó otro mensaje que consignaba que ni un empleado del Poder Judicial trabaja en la causa López. No, nadie. Tiene enorme razón ese mensaje que lo envió. No, nadie trabaja porque no. ¿Saben qué tienen que hacer? ¿Qué hacen? El botón este. No, el software este. Ese es el trabajo. ¿Mm? Es lo que hay. Gracias por los mensajes a Hilda y bueno, y a la oyente que mandó mensaje, María. Nos vamos, quienes hicimos recorte, Cintia, Bernardo, Rubén, tengan buena jornada. Nos reencontramos el lunes. Mañana no estaremos al aire. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.